Hola, soy Carlos, la voz de Yerba Brava, y en este día tan especial quiero saludar a todos los padres, y a los que no están, los llevamos por siempre en nuestros corazones.